Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches a todos, queridos esféricos. Bienvenidos una semana más a esta nave o a este medio de transporte en el que todas las noches de viernes tratamos el misterio de una manera diferente. Para acompañarnos, como siempre, la directora de este programa, Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. Antes que nada, quiero, porque ya son las 12, quiero felicitar a Centollo James, que es un seguidor de Facebook nuestro, fiel siempre a la cita, porque hoy a las 12 ya termina su cumpleaños, así que felicidades, Centollo. Bueno, pues nosotros lo vamos a felicitar pues 2 minutos más tarde, pero felicidades, sí. Felicidades y que cumplas muchos más. A por el siguiente, como siempre. Esta noche, Nuria, tenemos muchísimos temas. Y unos temas que nos van a sorprender a todos, ¿verdad? Yo creo que vamos a pasar miedo. Sí. Unos temas de miedito, de suspense, de intriga, de terror. Bueno, un programa cargado de misterio del bueno. Bueno, pues sin perder más tiempo, vamos a escuchar ese sumario que nos va a hablar de los temas que trataremos esta noche en la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche en La Cuarta Esfera atravesaremos este plano y otros para descubrir cómo visitan algunos espectros nuestras casas. A continuación, tomaremos nuestro tablero Ouija y nos pondremos en contacto con el más allá para saber qué cosas podemos descubrir a través de este método. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. A veces en nuestros hogares habitan muchos más seres de los que nosotros pensamos, de este mundo y del otro. Desde su origen, el ser humano siempre ha creído en la existencia de presencias sin cuerpo físico y ha tenido un poderoso temor a que las almas de los muertos retornen a la tierra con el fin de atormentar a los vivos. Aún así, ha tratado de establecer contacto con los espíritus de aquellos que se han ido para siempre. Las antiguas civilizaciones como los babilonios, egipcios o sirios realizaban complejas ceremonias destinadas a asegurar el descanso eterno de las almas de los difuntos, con el fin de aplacar a sus espíritus. De lo contrario, en la antigua Grecia se realizaban rituales mágicos para contactarlos. Los antiguos romanos entendían que los difuntos trataban de aferrarse a la vida, a un mundo al que ya no pertenecían, por lo que el tránsito al más allá debía realizarse de forma correcta, como marcaba la tradición, con una serie de actos ceremoniales. En la actualidad, todos hemos oído hablar de hospitales, palacios, pueblos, casas y un sinfín de enclaves encantados o con supuestas presencias fantasmales. Pero, ¿y si esas presencias estuviesen más cerca de lo que pensamos? A estas alturas supongo que todos sabemos de lo que vamos a hablar esta noche. Está muy relacionado con esas presencias que a veces pasamos desapercibidas, sobre todo cuando no observamos los pequeños detalles que ocurren a nuestro alrededor. Solo pensarlo, la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todo. Pues sí, sin duda. Creo que a todos nos produce un cierto escalofrío hacernos esa pregunta. ¿Y si ese ruido no fuese algo normal? ¿Y si esa corriente de aire frío repentino no venga de ninguna ventana abierta? ¿O si ese susurro o golpe en la noche no sea de la casa del vecino de al lado? Uh-huh. ¿Y si hay alguien ahí? ¿Y si hay alguien ahí? Eso es una puntualización que todos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Pero primero, Gema, acláranos de manera resumida la diferencia entre espíritu, alma, espectro y fantasma, porque hay diferencia, ¿verdad? Pues sí, sí que hay diferencias. Además, es que tendemos a englobar todo en la palabra fantasma, y no es así. Mira, espíritu es un ser espiritual o la parte racional del alma de una persona. El alma es una de las tres entidades del ser humano. Es la esencia interna de cada uno de los seres vivos. Un espectro muestra una conciencia, una inteligencia o una intención a la hora de comunicarse con el testigo. Y un fantasma, a diferencia del espectro, es una identidad inconsciente que aparece de una manera espontánea. Bueno, ahora que ya sabemos las diferencias y sabemos distinguir los diferentes tipos, ¿podrías aclararnos, Gema, la razón por la que un espíritu se queda, por decirlo de alguna manera, en este plano de existencia? Pues sí, mira, existen varios motivos por los cuales un espíritu se queda en la Tierra en lugar de ascender. Y lo más común es que le haya ocurrido algún suceso traumático que los angustia y los confunde. Son las famosas almas en pena. Un alma en pena o ánima en pena es una figura bastante recurrente en numerosas mitologías, que se caracteriza por ser un espíritu de una persona que después de morir vaga sin descanso. No pueden encontrar el camino hacia el más allá. Su alma continúa deambulando en este mundo de vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Y puede ser también que algún conflicto sin resolver. Muchas veces un espectro o un espíritu desea que alguien de su familia encuentre un testamento o que se solucione un problema familiar, ya sea ocasionado por su culpa o por culpa de otra persona. Y también puede ser que haya dejado algo sin cumplir o sin terminar en este mundo. Raúl, tratábamos hace, bueno, algunos programas un tema que tiene mucho que ver con esto. Pues sí, buenas noches, Eduardo. La verdad es que, como comentabas antes, para muchos de nosotros este tipo de fenómenos pasan totalmente desapercibidos sin darnos cuenta, pero es indudable que muchas otras personas sí han tenido algún tipo de contacto, no se sabe muy bien con el qué. El caso del soldado Benito, por ejemplo, es uno de esos sucesos que, además, adquirió una gran repercusión mediática a inicios del año 2006 y que nos hablaría precisamente de esos espíritus que se aparecen porque o bien en vida han dejado una cuenta pendiente, o vienen a dar un mensaje, o bien una pena tremenda les impide descansar en paz y trascender, como en este caso. Todo comenzaría el 1 de julio de 1941, cuando 7 detonaciones desgarraron la tranquilidad del pequeño pueblo de Fontanosas, un pueblo de Ciudad Real. Sí. Estábamos en aquel tiempo, pues, en tiempo de posguerra, y un brutal fusilamiento se había cobrado la vida de 7 personas acusadas de colaborar con la guerrilla, acusadas de colaborar con el maquis. Uno de estos fallecidos se llamaba Francisco Escribano, y uno de los miembros de aquel fatal pelotón de fusilamiento era el soldado Benito, que, como ironías del destino, fallecería poco después, inundado supuestamente por la pena y los remordimientos de aquel acto injusto. Lo más asombroso es que años después, Ana María, tía de Francisco Escribano, manifestó que en el salón de su casa se le había aparecido la figura espectral de su sobrino Francisco, su sobrino fusilado, para darle un mensaje del más allá, un mensaje de consuelo y reconciliación. Se sentó en sus rodillas y le contó que el alma del soldado Benito arrastraba una gran pena que no le dejaba descansar en paz y que él venía para pedir el perdón en su nombre. ¡Qué curioso! A través del espíritu de Francisco, Benito buscaba el perdón de los familiares. Gemma, pero existen más motivos, ¿verdad? Pues sí, en efecto, Eduardo. Como puede ser la necesidad o el deseo de ayudar a un ser amado. Es bastante común que una madre, un padre, un esposo, una mujer prefieran resignar su elevación a otro plano para quedarse como presencia protectora, muy cerca de sus seres queridos. Por ejemplo, los fallecidos en accidentes o en ataques, en fin, muertes súbitas y repentinas. Sí. Y estos espíritus pues suelen tardar bastante tiempo en reconocer que están muertos y por eso regresan a sus hogares. Uh-huh. O también personas que han atentado contra su vida o contra la vida ajena y se ven atados a este mundo como parte de su penitencia. Son espíritus que están en un nivel bastante inferior. En definitiva, Eduardo, es el apego que tienen ciertos espíritus a esta vida o lo que fue para ellos. Yo no creo que haya una vida después de la muerte. Pues dile que se equivoca. Dice que te equivocas. ¿Ahora estás hablando con él? Sí. Me ha pedido que te diga que te equivocas. ¿Y dónde está ahora? No le veo, solamente le oigo. Estoy aquí. Eso no me ayuda. La cojo de la mano. Dice que te coge de la mano. ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? Sam está muerto. ¿Entendido? Está muerto. Dile que la quiero. Dice que te quiere. Sam nunca diría eso. Idem, dile idem. ¿Qué es idem? ¡Idem! Gemma, ¿en todas las casas hay apariciones o espíritus? No, Eduardo, por supuesto que no. No están en todas las casas esas entidades, pues solo nos faltaba eso. Pero sabemos que en ciertos sitios, como cementerios, o más bien lugares construidos encima de cementerios, hospitales, edificios antiguos donde haya ocurrido algo que implique un drama o sufrimiento de alguien, quedan impregnados de ciertas energías. Pero yo te diría que aparte de esos lugares donde han quedado, digamos, atrapadas esas energías, somos las personas que, sin saberlo, atraemos o somos como un imán para ciertas presencias, ya sean de familiares o no. A mí me gusta pensar que cuando presentimos alguna entidad es de algún familiar o de algún espíritu protector y que está con nosotros para ayudarnos o quizá también para pedirnos algo. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, ¿cómo podemos detectar que en nuestra casa o en casa de algún familiar pueda haber alguna presencia de este tipo? Pues mira, para empezar debo decir que no todas las apariciones son iguales. Se pueden presentar en una variedad de fenómenos distintos, ¿no? Algunas apariciones presentan un único fenómeno, como una puerta cerrándose y abriéndose rápidamente, mientras que otras consisten en muchos fenómenos diferentes. Pueden ir desde ruidos extraños, apariciones, desaparición o materialización de objetos y otros fenómenos inexplicables. Bueno, yo, si te parece bien, Gemma, vamos a escuchar el corte de una oyente que se puso en contacto con nosotros, Maribel, y nos contaba esto. Thank you. estaba con quien era mi pareja fue a lo mejor hace 10 años o así. El caso es que nosotros compramos un apartamento en Torrevieja y decidimos arreglarlo para su venta. Trabajé mucho en él, lo limpiaba, lo pinté yo, porque yo siempre pinto las casas, no entran pintores. A mí me gustaba mucho ese apartamento, incluso decidí mudarme allí antes de venderlo porque a mí me gustaba mucho. Aunque era viejo, pero bueno, era soleado, era una zona bonita y me gustaba. No viví casi, se vendió en una semana, no lo disfruté, pero yo una vez que terminé de pintar, estábamos en el sofá viendo la tele por la noche, yo estaba muy cansada y estábamos, digamos, relajados ahí viendo la tele, descansando, cuando me cae en mi pierna, en mi muslo, me cae una peseta antigua, muy vieja. No había pesetas ni nada, pero era del año 45, muy, muy oscura, muy vieja. Y nosotros estábamos mirando al techo, yo no sabía nada de aportes ni de nada, era muy extraño. Desde entonces la guardé, ahora no la encuentro la peseta porque la guardé tanto que no la he encontrado ya. Pero realmente fue así, me cayó a mí. Alguien me la tiró. Yo no sé, yo en aquel entonces, bueno, y ahora lo sigo pensando, digo, bueno, pues un regalo del dueño por cuidarle la casa, digo yo. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Bueno, sorprendente lo que le ocurrió a Maribel, la materialización de una moneda. Gema, increíble. Dicho esto, lo que podemos hacer es enumerar algunas pistas o detalles que nos puedan ayudar a detectar si tenemos alguna presencia en nuestra casa, ¿te parece? Muy bien, empecemos entonces. Pues mira, la primera pista o detalles son los ruidos. Ruidos inexplicables, pasos, golpes, sonidos de que algo se está arrastrando. En ocasiones estos ruidos pueden presentarse de una manera muy sutil, pero otras veces pueden ser muy estridentes, sobre todo si son a una hora concreta en la madrugada, en la que se supone que la mayoría de la gente está durmiendo. Pero ojo, estos ruidos también se pueden producir a cualquier hora del día. Pero claro, por el día son menos perceptibles cuando hay más actividad y más ruido a nuestro alrededor. La segunda pista, puertas y armarios abriéndose y cerrándose. La mayoría de las veces estos fenómenos no son vistos de una manera directa. Quien los experimenta puede escuchar los sonidos de las puertas y los armarios abriéndose o cerrándose. O cuando regresas al lugar te encuentras con que las puertas están abiertas o cerradas. Y en ocasiones los objetos, así como los recipientes de la cocina o en cualquier otro sitio de la casa, parecen haber sido movidos. Por supuesto, si es algo de lo que estamos seguros que no hayamos vivido nosotros o otra persona que viva en esa casa. Bueno, Nuria, ¿estás por ahí, Nuria? Porque ¿sí? Tuvimos que recuperarte por teléfono, le vamos ¿sí? a decir a todos los esféricos, porque por otro medio pues no será imposible. Sí. Tú has grabado, has recogido el testimonio de una persona también que se ponía en contacto con nosotros y nos contaba algo, ¿verdad? Pues así es. Estuve charlando con mi amiga Ana porque compartimos una experiencia relacionada con esto que nos ha contado ahora mismo Gema. Y bueno, yo creo que mejor que lo escuchemos, ¿no? Bueno, pues lo ponemos. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. Qué familiar, ¿verdad? ¿Te suena todo esto que estamos escuchando esta noche sobre, bueno, sonidos extraños que de repente aparecen de la nada y olores, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí me suena muy familiar. He vivido en alguna ocasión. Vamos a compartir con los oyentes, con los esféricos, una experiencia que nos ocurrió, yo no sé ya hace cuántos años, un montón, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, un montón. Igual 20 o más. por ahí anda la cosa. Sí. Bueno, pues, ¿tú recuerdas dónde estábamos, cómo ocurrió esa experiencia? Pues sí, estábamos en una tienda en la que trabajábamos en aquella época. Y bueno, estábamos en plan relajación, comentando cosas nuestras. Sí. Charlando, vamos. Exacto. Uh-huh. Y no recuerdo muy bien cómo fue el punto en concreto, pero sí que de momento recibimos un beso. Un beso de un punto en concreto de la estancia donde estábamos. Uh-huh. Y claro, pues la verdad, nos sorprendimos mucho las dos, pero yo, mi intención era irme en ese momento, porque me asustó. Fue impactante aquello, ¿verdad? O sea, estar hablando las dos tranquilamente sobre un tema que nos gusta mucho a las dos, que son los sueños, y que bueno, estábamos hablando, pero sin ningún tipo de darle misterio al tema de lo que estábamos hablando ni nada por el estilo. Estábamos, nada, simplemente una escuchando a la otra, y de repente, como bien dices tú, Ana, desde una parte muy concreta de la estancia donde estábamos, en concreto había un piso en la parte de arriba al que se accedía él con una escalera donde había un rellanito y volvía a subir la escalera. Bueno, yo recuerdo que vino, pero vamos, clarísimamente, del primer rellano de esa escalera que había. Yo estaba sentada en la escalera, tú estabas en el taburete detrás del mostrador, sentada, y vino de ese primer rellano, y fue, como dices, un beso en toda regla, pero además un beso largo, ¿verdad? Sí, un beso marcado, un beso para que llegara, vamos, que no hubiese duda que aquello era un beso en toda regla. Uh-huh. Fue algo así como, para que los oyentes lo entiendan, fue como cuando lanzas un beso al aire, así, pero a lo mejor duró pues 2 segundos, ¿no? Algo así, pero seguido. Sí, como más hueco, como más... marcando mucho lo que es el sonido de un beso. Exacto. Y como dices, recuerdo, pues claro, fue impactante aquello. Nos quedamos... Bueno, esto además hay que recordar que eran a lo mejor a la 1 de la mañana, que no había nadie en la calle. Nos habíamos quedado pues ahí, como hacíamos otras veces, pues a hablar de nuestras cosas. Y yo recuerdo eso, que tu primera reacción fue el escapar, ¿no? El vámonos de aquí, Nuria, porque, claro, se nos escapaba de las manos, no sabíamos que podía ser eso. Yo logré convencerte para que nos quedáramos, porque debíamos saber a ver qué era, si a lo mejor solamente era el principio de algo que iba a suceder, o si nos querían enviar algún tipo de mensaje, y conseguimos calmarnos de nuevo. Y otra vez, pues volvimos cada una a su lugar, ¿no? Yo estaba sentada en la escalera y tú de nuevo en el taburete, hasta que ocurrió otra cosa, ¿no, Ana? Sí, el aroma, un aroma muy profundo a Miuye, uh-huh, pero que solamente lo detectábamos en un punto. Exacto. No es que envolviera la habitación, sino que... en un punto en concreto se detectaba el olor, te separabas de ese punto y ya no desaparecía, vamos. Uh-huh. En concreto era entre las dos, entre donde estabas tú en la taburete y yo sentada en la escalera. Era como si hubiera lo que fuera, estuviera ahí en medio de las dos. Exacto, como si estuviera presente. Exactamente. Y como dices, yo recuerdo perfectamente que nos movíamos hacia adelante y hacia detrás de esa zona y no olía para nada. O sea, para nada. Era volver a esa zona que a lo mejor, pues en el espacio era, no sé, un círculo de 30 centímetros o de 40 centímetros. Pues lo que pudiera, me imagino yo, me da la sensación a mí como lo que pudiera ocupar algo, yo no puedo decir físico porque no lo veíamos, pero algo que se detectaba como es que no sé, como una presencia, como una energía. Sí, me viene la palabra hasta incluso volumen, porque era como un, pues eso, como si fuera un cuerpo, como si se pusiera un cuerpo humano en medio con olor, algo así, me viene a mí a la cabeza. Y además fue algo que ahora mismo me ha venido a la mente, fue algo que olimos a la vez. Sí, sí. Fue algo que olimos a la vez, al igual que el sonido también lo escuchamos a la vez, claro, obviamente. El olor fue algo que de repente, de nuevo, nos asustó, porque fue algo de, o sea, nos miramos y dijimos, pero bueno, ¿esto qué está pasando? A ver, que en cuanto olimos ese olor a Mewjet, a flores, yo ahí sí que ya me tranquilicé mucho más, porque tenía claro que no era nada negativo, ¿no? Porque, bueno, todos hemos escuchado o leído que cuando hay una presencia buena, pues suele oler a este tipo de esencias, ¿no? Y de colonias. Y cuando es algo, pues, más negativo, más del bajo astral, pues es todo lo contrario, ¿no? Es un olor a putrefacto. Entonces, yo en ese aspecto ahí sí que eso me dio bastante tranquilidad. Dentro del susto que teníamos, porque, claro, obviamente es algo, bueno, pues como decía antes, impactante, ¿no? Sí, sí, muy impactante. Pero muy, después del primer impacto, del susto, muy, con mucha sensación de felicidad, de placer, de gusto, de haber recibido algo así. Claro, porque como nosotras nos encanta y nos ha encantado siempre el misterio y hemos, pues, investigado en él y experimentado, mejor dicho. Pues claro, lo que decimos muchas veces, ¿no? El misterio no se busca, el misterio se encuentra. Y muchas veces estás haciendo lo posible para poder captar algo y no pasa absolutamente nada. Y de repente, pues el misterio es muy caprichoso, ¿no? Y cuando ellos quieren, cuando menos te lo esperas, exactamente, aparece u ocurre, pues, cualquier cosa como esto que os acabamos de contar ahora mismo, esféricos, y que bueno, pues es un episodio más de nuestras vidas, ¿verdad, Ana? Pues sí, de nuestras amplias vidas en este mundillo tan apasionante. Pues sí, así es. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber querido compartir este trocito de nuestras vidas con todos los oyentes y buenas noches. No te quitamos más tiempo. Vale, muchas gracias a ti. Un beso. Nuria, una experiencia, vamos, que lo que no te ocurre a ti no le pasa a nadie. Pues sí, eso me pasa por curiosa, ¿eh? Y sí, por querer, pues, experimentar, ¿no? Dentro de este mundo del misterio, como siempre he querido. No he querido que me contaran las cosas, sino, bueno, vivirlas en primera mano. Y tanto que en primera mano. Bueno, Gema, tú dices que en la mayoría de las veces este fenómeno no ha sido visto de forma directa. Yo me imagino lo sorprendente que puede ser ver cómo se mueve una puerta o un armario, y sobre todo sin que una mano humana lo haga. Bueno, yo he visto algo parecido. Un día me pareció ver una puerta que se movía de un lado a otro, pero lo achaqué a alguna corriente de aire. En ese momento no le di importancia. Lo curioso es que justamente unos segundos después me di cuenta de que ese día no hacía nada de aire, que era un día caluroso de verano. Pero bueno, yo creo que puede haber muchísimas explicaciones razonables. Claro que puede haber muchas explicaciones. De hecho, lo que no podemos hacer es achacar cada uno de estos ruidos o movimientos a la existencia de algo extraño, ¿no? No, por que supuesto. Muchas veces se achaca. Tampoco podemos obsesionarnos, ya que muchas veces, pues, es algo normal, ¿no? Siempre es mejor en buscar primero la razón o la explicación razonable Y luego ya si te tienes que echar las manos a la cabeza, pues ya te las echas, pero de momento era la explicación. Claro, en principio siempre a lo razonable. Eso es. Gemma, ¿vamos con la tercera pista? Pues sí, la tercera pista son las luces. Luces que se encienden y se apagan solas. De la misma forma que el fenómeno anterior, este raramente es visto mientras sucede, pero te das cuenta de que las luces han sido apagadas o encendidas cuando sabes que tú no las has dejado de esa manera. Esto también puede suceder con la televisión, con la radio, el ordenador o con otros objetos que funcionan con electricidad. Bueno, hay que tener en cuenta que siempre puede haber alguna avería, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, lo que decíamos antes, que siempre hay que primero descartar todas las posibilidades, los fallos, los errores eléctricos, exacto, etcétera. Y después, bueno, pues lo que decías tú, ¿no? Echarnos las manos a la cabeza. Luego echar a correr, porque... Bueno, hay una cuarta pista que nos vas a dar, que es objetos que desaparecen y aparecen. Pues sí, un fenómeno muy común y que es apodado efecto Doppler y que significa algo así como aquellos que piden algo prestado. Son espíritus o entidades que se llevan algo a modo de préstamo. Por ejemplo, cuando no encuentras un objeto que utilizas con normalidad, las llaves del coche o de la casa, y que deberían estar en el lugar donde las dejas siempre, pero que no aparecen por ninguna parte y de pronto aparecen. Es como si el objeto fuese tomado prestado por alguien o algo por un corto periodo de tiempo y luego te lo devuelven. Uh-huh. O cuando desaparece un objeto que tenemos, lo dejamos en un momento 3 segundos, lo miramos y ya no está. ¿Tú sabes que eso a mí me pasó por lo menos 10.000 veces? Sí, como la mayoría, yo creo. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, madre mía, dónde tendré yo la cabeza, ¿no? ¿Qué habré hecho con las llaves? O con cualquier otra cosa, ¿no? Ya lo creo, Eduardo. Mira, lo justificamos siempre a nuestro propio despiste o nuestra falta de memoria. Pero quién sabe, quizás no siempre sea culpa nuestra. Mira, yo esta mañana me ocurrió con un pendrive que lo dejé encima de la mesa por la noche. Cuando me levanto esta mañana no estaba. Después de comer vuelvo a la mesa y está allí. Para que veas. O tuve un lapsus. O no sé lo que me pasó. O simplemente has tenido la visita de algún ente. Pues a saber, ¿no? Sería interesante saber si alguno de nuestros oyentes o amigos del grupo de Facebook les ha pasado algo parecido. Así que lo vayan comentando ahí. Nuestro grupo oficial, La Cuarta Esfera. Nos pueden buscar y nos encuentran ahí. Y si no, también a nuestros amigos de Twitter, donde somos @lacuartaesfera. Que nos comenten ahí, si alguna vez... Bueno, yo creo que a todos, pero que nos lo comenten, que se atrevan sí, a comentar. Seguramente que a muchos les ha pasado algo así. Yo creo que sí. Y si te parece bien, seguimos con estos fenómenos sutiles. Pues claro. Sombras. Sombras inexplicables. El avistamiento de formas o sombras generalmente vistas por el rabillo del ojo, lo vemos de reojo. Muchas veces estas sombras tienen formas vagamente humanas. Y en otras ocasiones pues son menos distinguibles. Y esto suele venir acompañado con la sensación de estar siendo observado. Este fenómeno puede atribuirse a muchas causas, pero también puede tener una fuente paranormal. Sobre todo si el sentimiento ocurre de una manera persistente en una parte específica de la casa o en un determinado momento, sobre todo cuando estamos solos. Bueno, sí, yo creo que esa sensación incómoda de que algo o alguien nos esté mirando... Yo creo que también muchas personas la han tenido, ¿no? Estoy segura, y además es una inquietud, un nerviosismo, que algo que nos dice que hay alguien más. Yo recuerdo, Gemma, que cuando yo era un niño, mi abuela me decía que cuando fuese caminando por el bosque, por el monte, sí, o por un camino de tierra, que si notaba que alguien me seguía o me estaba observando, que no mirara 3 veces seguidas hacia atrás porque me daba un bofetón. No sé si era para asustarme y que fuera rápido para casa o pues, si era para... ¿Quién sabe? ¿Alguna leyenda? Yo siempre tengo entendido que si te empieza a escocer o a picar en la parte de atrás de la nuca, es que algo te está observando. Pues... Que apunten todos los esféricos, lo que estamos contando, por si acaso. Bueno, que sigue con lo que me estabas comentando, que te corté. Pues no, te decía que lo que estamos comentando son algunas de las experiencias más comunes y que muchos de nosotros lo hemos vivido, seguramente. Sin embargo, hay otros fenómenos que son, digamos, más extraños y contundentes. fíjate, antes hablábamos de cómo se oye una puerta que se cierra o se abre, sí. O de objetos electrónicos que se pueden encender solos, o un juguete que de pronto se pone a funcionar así sin más. Sí. Pues imagina verlo como me comentabas antes. Pues bien, a esto se le denomina fenómenos psicoquinéticos leves. Por ejemplo, la sensación de ser tocado. Algunas personas sienten que algo pasa a través de ellas, o que algo o alguien les toca la cabeza o el pelo, o sienten una mano en el hombro. Algunas personas incluso han descrito sentir algún empujón que les ha llegado a provocar una caída o a perder el equilibrio. Esto debe ser una de las partes más impactantes, ¿no? Sentir cómo te tocan o incluso cómo te empujan y no ver quién lo hace, ¿no? Siempre decimos que cuando no ves algo es cuando más desconfías y cuando más miedo tienes, ¿no? El enfrentarte a algo que tú no ves. Esto recuerda esos casos en los que la persona, por ejemplo, está en su cama a mitad de la noche y siente como una mano invisible la acaricia, por ejemplo. Es sobrecogedor, ¿eh? Pues sí, sí que lo es, Eduardo. Además, no hace mucho me ha pasado a mí algo parecido. Fueron, nada, unos segundos. Yo estaba concentrada en el ordenador haciendo un trabajo y estaba sola en la habitación y de repente algo me tocó la cabeza, me acarició el pelo, no sé. Yo lo noté de esa manera, es difícil de explicar, pero tuve la sensación de que era como si alguien me estuviese dando tranquilidad. Uh-huh. Y otra señal también es el comportamiento extraño en los animales. Un perro, un gato o cualquier animal que tenga un comportamiento inusual. Los perros se ponen a ladrar a algo invisible, o se esconden sin una razón aparente, o rehúsan a entrar en una habitación en la que entran normalmente. Los gatos parecen que están observando algo que atraviesa la habitación. Yo creo que sin duda los animales tienen sentidos mucho más agudos que los seres humanos, y muchos investigadores creen que sus habilidades psíquicas están muchísimo más desarrolladas que las nuestras. Eso desde luego. Nuria, otra vez volvemos con el sexto sentido de los animales. Vaya, y qué importante es, ¿eh? Y qué desarrollado lo tienen. Además, a mí esto me hace recordar a Óscar, el gato capaz de predecir la muerte. Y es que Óscar vive en la tercera planta de un hospital. La planta está dedicada a pacientes con demencia en fase terminal. Y desde hace más o menos 2 años... pues, por lo visto, tiene esta facultad, este gato. Sí. Un trabajador del geriátrico lo llevó al hospital al encontrarlo abandonado en la calle un día, y por lo visto es habitual la compañía de animalitos en dichas residencias, ya que, bueno, pues su presencia ayuda a los ancianos a no sentirse solos y les ofrecen, pues, una distracción. Más aún en estas plantas, ¿no? Como la de Óscar, sí. Donde enfermos de Alzheimer y demencia senil pues parecen ser estimulados por la presencia de estas mascotas. Uh-huh. Pero la presencia de Óscar nunca pasa inadvertida en el geriátrico, porque es muy popular. Y su popularidad no se debe a su trato con los ancianos, ni a ser especialmente cariñoso, no. Sino que la mayoría, como la mayoría de los gatos, pues es ligeramente arisco, ¿eh? Sí. Y reacio a las caricias, y por supuesto prefiere la independencia y moverse antes que nada. Pero Óscar tiene el don de, bueno, un don misterioso, ya que es capaz de vaticinar la muerte. Esto lo lleva haciendo 1 año y medio, y gracias a este don ha podido predecir ya la muerte de 25 ancianos horas antes de que fallecieran. Vaya. Impresionante. Impresionante, claro que sí. Óscar, por lo visto, según dicen, no se equivoca para nada. Bueno, como a todos los gatos, a Óscar le gusta holgazanear y que lo alimenten, ¿no? Pero desde que las enfermeras del geriátrico lo sacaron de la calle, pues tiene un trabajo, y es que, impasible, cada día recorre los pasillos de la tercera planta del hospital y entra en las habitaciones de los enfermos terminales. Una vez entra allí, Óscar empieza su ritual. Por muy mal que estén los pacientes, si no percibe la inminencia de la muerte, no les hace ni caso. Los mira, olfatea la estancia y coge y se va. Pero A veces, Oscar sube a la cama del enfermo, sí, lo olisquea, se acurruca junto a él y ronronea. Horas después de que ocurre esto, más o menos 4, el enfermo fallece. Vaya, por Dios. El gato, no se sabe cómo, pero siempre se las arregla para aparecer y siempre lo hace en las últimas horas de vida. Al principio, el personal médico pensó que era casualidad, pero claro, ahora, cuando descubren que Oscar ronronea a un paciente, las enfermeras, ¿qué hacen? Bueno, apresurarse a llamar a los familiares, eso es lo primero. Algunos parientes quieren que Oscar se quede con ellos, ya que creen que su presencia reconfortará a los moribundos, ¿no?, que hace tiempo que dejaron de saber dónde están. Otros, sin embargo, otros parientes, Eduardo, pues piden que el gato agorero sea desalojado, que se vaya, ¿no?, de allí, de la estancia. Y entonces Oscar se pone hecho una furia, maulla, araña la puerta de la habitación, se pasea arriba abajo y, bueno, no consiguen, la verdad es que no consiguen que se aleje del lecho de la muerte. Pero es que lo que está claro es que esté fuera o dentro, cuando el paciente expira, o sea, fallece, uh-huh, el felino coge y se va. Es que yo te digo sinceramente, Nuria, vamos, cuanto más lejos mejor. Digo, yo no querría un amigo como Oscar, ¿eh? Ya te digo, claro que sí. Yo la verdad es que sí, preferiría tenerlo muy, muy, muy lejos. Uh-huh. Lo que es un hecho es que su mera presencia al lado de la cama es vista por los médicos y el personal de geriátrico como un indicador casi absoluto de muerte inminente, lo que permite a los miembros de la plantilla pues avisar adecuadamente a los familiares. La explicación científica del comportamiento de Oscar, pues podría ser que Oscar es capaz de detectar algún tipo de feromona que nosotros no podemos percibir. Que además recuerdo que en un programa nuestra compañera, sí, Cristina López habló que le pasaba algo así a una compañera suya de trabajo en el hospital, ¿te acuerdas? Era un compañero. A un compañero. Sí, creo recordar que era un compañero. Sí. Sí. Que olía la muerte. Olía la muerte, sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. Bueno, volviendo a lo de Oscar, es que, sin embargo, por lo visto, con Oscar esta explicación parece quedar pues refutada por el hecho de que no se suele dar en otros felinos. Entonces, claro, si fuera esto, si fuera que él percibe estas feromonas, claro, los demás felinos también tendrían esta capacidad, ¿no? Claro. Lo que desde luego está clarísimo, Eduardo, es que las capacidades inexplicables de algunos animales para detectar el peligro han sido probadas, en multitud de ocasiones. No sé, por ejemplo, perros y gatos que detectan un terremoto antes de que suceda. Sí. Que perciben enfermedades no diagnosticadas, por ejemplo. Y bueno, el caso de Oscar, además, por lo visto, no es tampoco el único, ya que con anterioridad ya se había dado el caso de otro felino hace unos años que también hacía lo mismo que hace el maravilloso gato Oscar. Es muy curioso porque, bueno, son seres para mí, para mí son seres muy especiales los animales. Sí. Y, hombre, yo te decía que no me gustaría tener un amigo como Oscar, pero vamos, que es una broma, ¿no? O sea, tener un gato siempre es un lujazo. Raúl, el sexto sentido de los animales. ¿Tú qué tienes animales? Bueno, yo creo que es indudable que los animales, sobre todo perros y gatos, pero todos en general, cuentan con un sentido especial que nosotros como comunes mortales, como pequeños humanos, no podemos entender ya. A nosotros, en nuestra evolución o nuestra propia involución, sí, mejor dicho, hemos dejado por el camino determinadas capacidades que quizás en algún momento de nuestra génesis como especie tuvimos, pero los animales todavía conservan. Los animales todavía conservan muy, muy agudizados los sentidos que nosotros, como digo, hemos olvidado, que hemos arrancado, que hemos reseteado de nuestro propio disco duro. Uh-huh. En mi caso, yo nunca he tenido ninguna experiencia diferente con el comportamiento de ningún animal. En mi caso, con mi perra, pues nunca he visto nada extraño o nunca lo he interpretado de una manera extraña. Sí es cierto que el animal en ocasiones se queda mirando algún punto de la casa, pero tengo que decir que el misterio se quedaría ahí, no hay nada más, sería achacable al propio comportamiento del animal. Pero no podemos olvidar tampoco infinidad de casos relatados por las personas que velan de algunos establecimientos por la noche. Estamos hablando de los vigilantes de seguridad y que a los relatan, que, a los que le enviamos un saludo, que sé que nos escuchan muchos. Pues sí. Y que relatan experiencias con sus propios animales que se niegan a entrar o a hacer la ronda por determinados lugares de esos establecimientos donde están vigilando, y que además están parejos a otros fenómenos más cuantificables, digamos, o más materiales que podemos plasmar, son más plausibles, pero en mi caso no. En mi caso, el misterio se queda en una simple mirada fija o una mirada perdida. Pues yo creo que en eso te equivocas. Esto es una puntualización. Yo creo que nunca te preguntaste por qué tu perra te da tanto amor cuando una persona no es capaz de dar la mitad. Eso ya es un misterio, ¿no? Sí, en sí, evidentemente ya es un misterio. El comportamiento animal y concretamente el de perros y gatos, pero bueno, yo como me quedo con el perro y tal, pues es un misterio y asombra. Bueno, continuamos con Gema, son las 12:47 minutos. Gema, susurros y gritos, esto ya me asusta más. Y puntualizando un poquito sobre el tema de los animales, yo tengo un gato y te digo que sí tienen una intuición especial, sobre todo cuando te duele algo o cuando te encuentras mal, justamente apuntan a la zona que te duele. O sea que, vamos, aquí los cuatro estamos de acuerdo, aunque a Raúl nunca le pasó, sí que sabe que es cierto. Sí tienen los animales un radar especial para saber qué es lo que te pasa. Y lo que decías, los susurros y los gritos, pues es otra de las señales. Se pueden escuchar voces, susurros, llantos o incluso gritos. En algunas ocasiones es posible también oír música de una fuente desconocida. Las personas escuchan voces que les llaman por su nombre y este fenómeno, claro, gana más credibilidad si son más de una persona las que lo ven o lo escuchan. Sí. O, por ejemplo, también si hay cambios bruscos de temperatura. Los puntos fríos son clásicos de los lugares embrujados o de la presencia de espíritus, y suele ser una variación bastante perceptible en la temperatura, sin una causa aparente. Y también hay otra señal muy curiosa, que lo que comentaba Nuria y su amiga Ana antes, son los olores inexplicables. Sí. Una fragancia, algo distinto a lo que tú tienes en casa, no hay ningún perfume que huela así. Y este fenómeno viene y va, no tiene tampoco ninguna causa aparente y puede acompañarse de otros fenómenos, como pueden ser sombras, voces o algún fenómeno psicoquinético. Pero los olores, como bien decía Nuria, pueden ser muy agradables o todo lo contrario, muy desagradables. Bueno, lo cierto es que muchos, y me incluyo, hemos experimentado oler ciertas fragancias y olores sin ver la causa, ¿no? Aunque nos la imaginemos, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pero sin verla. Pues sí, es verdad. Y el olor más común asociado a los fantasmas son las flores frescas, por ejemplo, las lilas, rosas, jazmines. Incluso algunos espíritus llevan consigo olores muy característicos de cuando estaban vivos. Por ejemplo, el olor a tabaco, a café o incluso algún plato de su comida favorita. Raúl, entidades y olores. Pues sí, un caso bien curioso, ¿eh? Y muy concreto. Desde luego, efectivamente, infinidad de testimonios relacionados con casos de insólitas visiones imposibles o sensación de presencias invisibles nos hablan de que, en ocasiones, estas experiencias sí se pueden asociar con determinados olores. Olores o fragancias que a veces son comunes en diferentes casuísticas, es decir, que se van repitiendo dependiendo del tipo de fenómeno en cuestión. Pero que curiosamente en algunos casos son olores muy, muy concretos y que se relacionan muy íntimamente con el testigo o protagonista de dicho caso concreto. Manifiestan, por ejemplo, que durante esta experiencia perciben un olor muy, muy característico que además conocen perfectamente, que los lleva a un recuerdo. Recordarás que hace un tiempo recibimos el relato de un testimonio muy emotivo, además, sí. Un testimonio que, en mi caso, tengo que confesar que llegó a emocionarme de una forma muy especial, porque me hizo regresar a vivencias pasadas muy melancólicas y sentidas para mí. Es, pues, ese misterio que encierran algunos recuerdos ligados a un olor muy concreto o a cualquier cosa que te influya por los sentidos, ¿no? Es esa relevancia que tienen en nosotros, fíjate, lo más primario que poseemos, que son nuestros sentidos. Sí. Ante eso, no hay nada más. Nosotros siempre, claro, nos vamos a guiar como especie por los sentidos. En este caso, recordarás que era el testimonio de un matrimonio de Valencia, un matrimonio que vivía en una barraca, en una de esas pequeñas viviendas típicas valencianas, viviendas de planta baja y de origen humilde. En fin, era una casa que había sido la vivienda de la familia durante toda la vida. Sí. Desde el fallecimiento del abuelo, que había sido una persona muy querida en la familia, pues siempre se hablaba mucho de él y siempre se le recordaba, porque al igual que ellos lo querían mucho, él pues siempre había mostrado también mucho apego y mucho cariño hacia sus familiares. Digamos que tenían una relación muy estrecha y toda la familia se acordaba de, sí, de este hombre. El caso es que un día cualquiera, la mujer de la casa, concretamente la nuera del anciano fallecido, realizando las tareas cotidianas, pues se dispuso a atender la colada en un pequeño patio que tenía esta casa. Y para ello tenía que cruzar un pasillo interior en aquella vivienda. En el momento en el que caminaba por el pasillo, pudo percibir un extraño olor como a tabaco, como olor a tabaco puro. En un principio, esta mujer se extrañó mucho por aquel olor, porque de hecho nadie fumaba puros en casa. Sí. Y rápidamente fue, pues, muy extrañada a llamar a su marido para contárselo y para que fuese, pues, a comprobarlo él mismo. Claro. ¿No? Cuando este hombre llegó a aquella estancia de la casa, Eduardo, el corazón se le estremeció en un puño y sus ojos se cristalizaron en lágrimas, porque el hombre reconocía en aquel olor la clase e incluso la marca exacta de puros que su padre fumaba en vida. Un olor muy, muy característico para él que nunca había olvidado. Gema, ¿por qué se cree que hay estos olores? Pues, lo primero es que decir que la historia que nos ha contado Raúl es muy emocionante. Yo me quedo emocionado y asustado. Yo es que me he quedado sorda oyéndole. Y asustado. La verdad es que es impactante. Pues mira, Eduardo, se cree que estos olores son utilizados por los espíritus para decirnos o avisarnos que están cerca. Pero cuidado, si el olor es a moho, a huevos podridos o a azufre, puede significar que esas presencias no sean nada benévolas o que están tristes o que puedan tener algún problema. Y hay señales más evidentes, ¿verdad? Bastante más evidentes, Eduardo. Me imagino. Hay manifestaciones, por ejemplo, como los poltergeist. Sí. Un tema bastante interesante y misterioso. Y según los expertos, es producido por la psique de una persona viva. Objetos en movimiento o levitando. Por ejemplo, los platos de la comida deslizándose por las mesas, fotografías volando por los aires, cuadros que se mueven, puertas golpeando con fuerza o muebles que se deslizan. Bueno, yo tengo... Bueno, tengo no. Me contó una testigo, creo que es de la zona de Alicante, una señora ya mayor, muy mayor. Me comentaba hace un par de meses que después de la muerte de... No, antes. Había sido antes del fallecimiento de su marido. Había visto cómo se movía la lámpara por el pasillo. ¿Qué pasa? El marido también lo había visto, pero el marido era como muy escéptico, ¿no? Y no se lo creyó. No se lo creyó, o sea, dijo, va, pues no sé, se habrá movido pues por un temblor o por lo que sea, ¿no? Eso es el caso de Annemarie. Annemarie, ¿no? Me ibas a contar ese caso, Raúl. Sí, el caso de Annemarie Schneider. A mí, pues es el caso que se me viene a la mente, ¿no? El caso Rosengin, que además, pues es el caso considerado más estudiado y documentado de la historia al respecto, pues de movimiento de objetos o de anomalías eléctricas. Lo que se denominaría, pues como comenta Gemma, un fenómeno poltergeist, ¿no? Un suceso que discurrió en un gabinete de abogados alemán, concretamente en la zona de Bavaria, donde ocurrían una serie de sucesos inexplicables que iban desde lámparas que se balanceaban con gran virulencia, cuadros, por ejemplo, que oscilaban en las paredes sin motivo aparente, o muebles que cruzaban la oficina como si una fuerza invisible los guiase. Una situación verdaderamente insostenible que provocó que el dueño de este gabinete, acudiese finalmente al prestigioso investigador de lo paranormal, Hans Bender. Y después de una larga investigación en la cual se movilizó, pues fíjate, nada más y nada menos que un equipo técnico y humano formado por 50 personas en un pequeño gabinete. Casi nada. Pues casi nada, la verdad. Sí. Por eso es que es el caso pues considerado más estudiado de la historia, ¿no? Se movieron unos medios impresionantes. Después de esta investigación, Hans Bender presentó un decálogo, un documento con 10 conclusiones en las que se hacía patente que los fenómenos no tenían una explicación física aparente. Pero fíjate, en su conclusión número 10, en contrapartida, afirmaba que dichos fenómenos se manifestaban controlados por fuerzas inteligentes. Pero esto, ¿cómo se puede entender esto de fuerzas inteligentes? Claro. Bender se había percatado de que los fenómenos estos, todos los fenómenos que se daban en el gabinete, siempre se producían en presencia de una joven secretaria llamada Annemarie Schneider. Entonces, el parapsicólogo puso pues el foco de la investigación sobre la chica, y en distintas charlas que mantuvieron Annemarie y él, pues le contó que estaba pasando por un momento personal francamente duro, porque había sido abandonada por su pareja y se enfrentaba sola a las dificultades de sacar adelante y de criar a su bebé. Sí. Bender también descubrió que la joven estaba pues muy frustrada con su trabajo debido a esta situación personal, y que pues le suponía un verdadero suplicio y hasta casi pues un sacrificio para ella trabajar en aquel despacho. Entonces, pues para el investigador ya no había ninguna duda. Afirmó en este caso que la presión que aguantaba Annemarie Schneider se había manifestado externamente, provocando todos los fenómenos. Es decir, el cerebro de la chica había sido el causante de todos los extraños fenómenos. Nuria, tú que sabes mucho de esto, ¿el cerebro puede influenciar en estos poltergeist? Totalmente convencida, desde luego. Yo creo que los traumas, la frustración, todas esas cosas que no nos dejan evolucionar y que nos dejan en un estado estancado de evolución espiritual o de lo que sea, de alguna forma puede salir, y es como pues una válvula de escape, ¿no? Sí. Y bueno, esto se ve reflejado pues bien con este tipo de agresiones o supuestas agresiones, como la que comentaba Raúl de Annemarie. Sí. O bien de repente pues viendo objetos volando por la habitación, o bueno, cualquier tipo de fenomenología poltergeist, ¿no? Bueno, Gemma, además de todo esto, tengo entendido que también existen agresiones físicas, que eso sí que ya me aterra. Ya, sí, claro que las hay, Eduardo. Mira, pueden ser arañazos, marcas de mordiscos, golpes fuertes, empujones e incluso agresiones sexuales. Este tipo de ataque físico es extremadamente raro y por supuesto que es muy perturbador y aterrador. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en la película El Ente, una película de terror de 1982, dirigida por Sidney J. Ford, donde se desarrolla la historia de Carla Morán, una mujer californiana, madre de cuatro hijos, y que era agredida violentamente y violada por un ente. Se acabó el huir. No me resistiré. Tómate el tiempo que quieras. Tienes tiempo. Al menos será un descanso. Estoy cansada de tener miedo. Así que no huiré, te lo aseguro, no huiré. Puedes hacer lo que quieras conmigo, puedes torturarme, matarme. Pero no puedes poseerme. No puedes entrar en mí. Yo soy mía. Gema, un corte de la película El Ente, que tú nos comentabas. Espeluznante. Es una película del año 82, pero que, vamos, todavía cuando la ves te pone los pelos de punta. Mucho. Sí. Te pones en la piel de esa mujer y vamos. Madre mía. ¿Puede haber evidencias físicas, Gema? Pues sí, sí que las hay. Pueden ser escritos inexplicables que aparecen en papel o sobre las paredes. También puede haber impresiones de manos o de huellas, imágenes en algunas fotografías o en algunos vídeos, y sin olvidar, por supuesto, las psicofonías o las psicoimágenes. Y por último, Eduardo, llegamos a las apariciones. Son la manifestación física de un espíritu o una entidad, y estos fenómenos también son muy raros. Pueden asumir muchas formas, o bien neblinas con forma humana o neblinas de una manera no distinguible. También formas humanas traslúcidas que desaparecen rápidamente. Y muy raramente pueden ser formas humanas que parecen tan reales y sólidas como cualquier persona viva, pero que desaparecen de repente. Yo creo que la aparición sería como ya el primer contacto, ¿no? Con ese... Sería el nivel máximo de contacto. Vamos, que no se lo deseamos a nadie. Nosotros vamos a animar a todos de nuevo, y lo vuelvo a insistir porque nos encanta, ¿no?, recibir emails vuestros y que os pongáis en contacto con nosotros y que nos contéis, si no en voz, pues por escrito, esas experiencias que tengáis. Así que vamos a decir nuestro email, que es la4esfera@gmail.com, y ahí nos podéis dejar vuestras experiencias para después, si queréis, pues que las comentemos, que hagamos un día un programa especial y empecemos a comentarlo entre todos, o sea, hacer lo que se nos ocurra. Gema, tú querías, para terminar este tema, decirnos algo sobre el principio de no sé qué, ¿verdad? Pues mira, sí, es el principio de la ley de la conservación de la energía. Sí. Y en él se dice que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Todos somos energía, y sin duda los espíritus, las almas de nuestros familiares o seres queridos que ya se marcharon, pues se han transformado en una energía que ha trascendido los límites de la materia, y de esta manera son mucho más puros y poderosos, y muy posiblemente estén más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿La has visto? No, Maggie, no empecemos. No quiero volver a hablar de eso nunca más. Pero has subido en el ascensor. Tienes que haberla visto. Pues no la vi. Y no la vi porque no hay nadie. Porque no existe. Solo aquí. No me lo estoy inventando, Amy. Fue ella quien le hizo daño a Simon. ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. noche en la cuarta esfera vamos a hablaros del reloj Beverly. Y es que en este mundo del usar y tirar y de la obsolencia programada, aún quedan campos en los que la duración es un valor. Y uno de esos campos, hablando de duración, no cabe duda que son los relojes. Pero ninguno de ellos me temo que se puede comparar con el reloj Beverly, que lleva funcionando desde 1864 sin que nadie le haya dado cuerda. Y todo gracias a la ciencia. Arthur Beverly fue un constructor de relojes, además de matemático, nacido en 1822. En 1864 fabricó y echó a andar, aunque no se mueve, un reloj que lleva desde entonces sin pararse y al que tampoco se le ha dado cuerda nunca. En la actualidad reposa en la tercera planta del Departamento de Física de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Insisto en un punto, por si no se han dado cuenta de su importancia. Nunca, desde su creación, se le ha dado cuerda. El reloj funciona gracias a un mecanismo que se acciona con los cambios de la presión atmosférica y de la temperatura del ambiente. Este dispositivo tiene una caja hermética y esas variaciones en los parámetros del ambiente hacen que el aire dentro de la caja se expanda o contraiga, empujando así un diafragma. Si la temperatura en un día varía 6 grados centígrados, el sistema es capaz de elevar unos 2,5 centímetros un peso de 0,55 kilos, que hará que el reloj siga funcionando, accionado segundo a segundo por este peso, que baja por la gravedad y sube por los cambios atmosféricos. Y con esos cambios va el reloj marcando las horas desde hace siglo y medio. ¿Os imagináis que este sistema sirviese para nuestros PCs y móviles? No siempre hay pruebas de todo. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia. El cementerio de Bachelor's Grove es un abandonado y pequeño cementerio en el área metropolitana de Chicago. Ahora solo cuenta con 20 lápidas, pero es muy conocido por sus historias encantadas y de fantasmas. Esta noche viajaremos a este recóndito lugar de la geografía norteamericana. Buenas noches, María Jesús. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria. ¿Es tan enigmático este cementerio como se cuenta, María Jesús? Así es. Como hemos oído, este cementerio abandonado es el lugar más sombrío de Chicago. Posiblemente sea el más escalofriante que puedas visitar. Se cuentan muchas historias de fantasmas, entre los que hay apariciones de ancianos e incluso de niños. Hay más de 100 reportes de actividad paranormal en este cementerio. Pero bueno, voy a empezar comentando un poco dónde se encuentra por si alguno de nuestros intrépidos oyentes decide visitarlo. Eso si es. Lo hace, espero que luego nos cuente la experiencia en nuestro email. Pues sí, sí. Así de paso es. Vamos a recordar nuestro email, ¿no? Yo creo que toca. la4esfera@gmail.com. Decirle a todos que 4 es número. Exacto, exacto, 4 con número. Bueno, María Jesús, este cementerio es fundado por una familia, ¿verdad? Sí, una familia de inmigrantes alemanes, los Fulton, que se asentó en esa zona en 1820 y eligieron ese paraje como cementerio a partir de 1844, siendo usado hasta 1965 más o menos. Tenía 200 lápidas, de las cuales solo quedan 20 en pie, ya que el vandalismo juvenil ha destrozado la zona. Está situado dentro del Bosque Rubio, a 33 kilómetros aproximadamente del sur del condado de Cook, Illinois, y mide unos 4.047 metros cuadrados. Pero bueno, la ubicación más sencilla es la que hoy se llama la Reserva del Bosque Rubio, en la calle 143. Se llega a través de un sendero que fue originalmente un tramo de la autopista de peaje de Midlothian, que se terminó cerrando al tráfico en 1960 y que todo el mundo conoce por su gran actividad paranormal. Hay informes incontables de todo tipo, desde orbes de luz, gemidos, llantos, quejidos y ruidos inexplicables. Y claro está, las apariciones fantasmales. María Jesús, una carretera abandonada no sería utilizada para nada bueno, ¿verdad? Desde luego que no. E incluso ya antes del cierre de la autopista de peaje, el cementerio se estaba convirtiendo en el lugar preferido para la juventud, que iba a ese lugar a emborracharse, a drogarse, a tener relaciones sexuales a escondidas y, bueno, otras gamberradas en general, como pintadas de lápidas y cosas así de destrozos, nada más. Uh-huh. O sea que se cierra este sendero y ¿qué ocurre? Pues verás, Eduardo, una vez que el cementerio se hizo más aislado con el cierre de la carretera, el vandalismo se aceleró. Empezaron las profanaciones, los rituales satánicos. Las lápidas fueron maliciosamente rotas y robadas, e incluso cuentan que algunas terminaron hundidas en la parte interior del estanque. Y aquí fue cuando empezó el horror. Bueno, relata Clarence Fulton, uno de los propietarios, que de ser un parque donde iban las familias a hacer su picnic, a pasárselo bien con sus y a visitar, a aprovechar para visitar a sus seres queridos, pasó a ser un lugar de lujuria, ¿no? Y de vandalismo, como tú bien nos contabas. Pero cuéntanos ese lado oscuro del cementerio. Efectivamente, Eduardo, a partir de esos hechos, numerosas historias de horror ocurrieron en el cementerio Grove y en el estanque que hay más allá de la alambrada trasera del cementerio, donde una noche de 1970, dos oficiales del condado que patrullaban cerca del estanque vieron estupefactos cómo se aparecía entre ellos un caballo fantasmal que emergía de las aguas de ese estanque. De nuevo podemos ver la aparición de un animal, en este caso un caballo. Sí, hasta animales fantasmas se aparecen en este cementerio. Es bastante completico. Bueno, como te estaba contando, el caballo parecía tirar de algo y se dieron cuenta de que lo que sacaba de esas aguas era un arado que guiaba el fantasma de un anciano. La visión cruzó delante del coche policial para luego desaparecer en el bosque. Los policías se quedaron unos minutos en estado de shock para luego mirarse entre sí y asegurarse de que ambos habían visto lo mismo. Más tarde se informó del incidente y desde entonces no han sido los únicos en ver al caballo y al anciano. Yo me pongo en el lugar de esos policías y menuda imagen, ¿no? Ver a un anciano, cuando vas en tu coche, ver a un anciano cruzar la carretera. Sí. O ver a un caballo. Pero, ¿quién era ese anciano? Según descubrieron después, este fantasma resultó ser el de un granjero que araba un campo cercano a este cementerio por el año 1870, cuando de repente algo asustó al caballo, que desbocado arrastró a este anciano que se lió en las riendas y fue arrastrado al fondo del estanque, ahogándose con el peso del animal y del arado. Además, Eduardo, te voy a comentar un dato curioso sobre este estanque. Se rumorea que los gángsters dirigidos por el mismísimo Al Capone, en la era de la prohibición de los años 1920, arrojaban allí a sus víctimas. Esta prohibición de la que te estoy hablando se trata de la famosa Ley Seca. La verdad es que un lugar súper inquietante, ¿no? Por lo que nos está contando María Jesús. Y la verdad es que no me extraña que nadie quisiera bañarse en ese estanque a partir de que ocurriera todo esto, ¿no? Pero además creo que ocurrieron más apariciones, ¿no? En el lugar, María Jesús. Pues sí, Nuria. Aparte del anciano y de su caballo fantasma, el espíritu más frecuente y famoso del cementerio es conocido por una gran variedad de nombres, entre los que están la Virgen de Bachelot Grove, la Dama Blanca y, más cariñosamente, la Señora Roger. Según cuenta la leyenda, es el fantasma de una mujer que fue enterrada en el cementerio junto a la tumba de su bebé. Se dedica a vagar por el cementerio en las noches de luna llena, con un niño envuelto en sus brazos. La aparición parece caminar sin rumbo, sin dirección aparente y completamente ajena a las miradas de quienes relatan su encuentro. No hay evidencia de quién podía ser esta señora en realidad, pero a lo largo de los años se ha convertido en uno más de los espíritus que habitan este cementerio. También comentan que algunas veces ven a esta mujer vagando por el cementerio en busca de su hijo perdido, sin saber que yace a su lado. Pobre espíritu en pena, ¿no? Imagino la desesperación creyendo que ha perdido a su bebé. Pero comentaste antes, María Jesús, que también existen evidencias de la aparición de un niño, ¿no? ¿Se trata de este bebé? No. El niño que se aparece Se trata del caso ocurrido en el 2006, a Ken Melvoin, un psíquico y a un periodista del Chicago Tribune, que fue al cementerio a investigar las famosas apariciones. Cuando llevaban varios minutos caminando por la zona del estanque, Ken empezó a escuchar el llanto de un niño. Al acercarse al pequeño, este le dijo que había perdido algo, que se le había caído al agua, señalando el lugar exacto. Ken se metió en las fangosas aguas y, agachándose, metió la mano temblorosa en el lodo, sacando una moneda de medio dólar del año 1942. Al volver a mirar hacia el niño, este había desaparecido. Ken se dio cuenta de que era el dinero lo que había perdido el pequeño hacía muchos años y que seguramente al intentar recuperarlo en aquella época murió ahogado en ese estanque y allí permanece su espíritu buscando su moneda. Bueno, me imagino que ahora mismo todos nuestros oyentes estarán pensando que es una fantástica experiencia, ¿no?, la que tuvieron estos hombres. Pero no solo el cementerio y el estanque son los que están encantados, sino que también la carretera abandonada que lleva hacia ellos. Efectivamente, Eduardo. En esa carretera ocurre un extraño suceso en esa zona y es la visión desde hace varias décadas de una granja fantasma, la cual no existe. Y lo que más veracidad da a este caso es que las personas que la ven no saben que allí no tenía que haber ninguna casa en absoluto. La casa ha sido vista tanto de día como de noche y los testigos la describen como una casa antigua de madera de dos pisos, pintada de blanco con un columpio en su porche y una luz acogedora que arde suavemente en una de sus ventanas. Y si intentas acercarte a ella, la granja se va haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer. Como cuando se apagaban los televisores antiguos, Eduardo. Ajá, sí. Si te acuerdas. Sí, sí, que claro. Se quedaba un pequeño punto blanco en el centro hasta apagarse. Sí, sí. Para los que tenemos una cierta edad, María Jesús, ya nos acordamos de esas cosas, ¿no? Los niños de ahora ya no. Sí, desde luego. Bueno, ¿y por las noches qué ocurría? Por las noches, mientras se conduce por la carretera, suele aparecerse una extraña luz flotante de color azul o de color rojo según los testimonios. Y de repente ves un coche delante tuya que poco a poco va frenando y acercándose al arcén. Y cuando lo adelantas y lo miras, desaparece. Otros conductores dan testimonio de otros coches fantasmas a los que ven desvanecerse por sus espejos retrovisores y no volviendo a ver ningún otro vehículo por los alrededores. O sea que hasta coches fantasma. Bueno, impresionante la variedad de apariciones que ocurren en este lúgubre lugar, ¿no? No me extraña que se haya hecho tan famoso, la verdad. Desde luego, inquietante total. Uh-huh. Y además de todo eso, también está la historia de uno de los guardianes del cementerio que acabó con la vida de toda su familia después de que dijera que oía voces de fantasmas que se lo indicaban. ¿Y hay alguna teoría del por qué hay tantas apariciones en este cementerio o tantas muertes? Sí, la hay, verás. Una de las teorías sobre estas apariciones es que los nativos americanos que poblaban la zona, al verse amenazados por los inmigrantes que comenzaban a apoderarse de sus tierras, hechizaron el lugar para que nadie pudiera vivir allí. Y por esa razón se cree que han ocurrido tantas muertes relacionadas con el cementerio. ¿Y de los difuntos enterrados allí qué pasó? ¿Los dejaron allí abandonados junto al cementerio? No, las familias decidieron llevarse a sus seres queridos a otro cementerio cercano, después de que empezaran los vandalismos y la destrucción de lápidas, quedando solo las fosas en medio del bosque abandonado, igual que el cementerio Grove. Y fíjate lo más curioso, Eduardo, que el cementerio Grove no es el único cementerio embrujado que existe en Chicago, y más concretamente Illinois, donde las apariciones fantasmagóricas y espíritus demoníacos vagan por la noche y son lo más común que se presenta en esta gran ciudad. María Jesús, ¿podrías contarnos, ¿no?, alguna historia más de estos cementerios? No, por supuesto, Nuria. Uno de estos cementerios es el llamado Resurrección, el cual es conocido mundialmente por el presunto espíritu de Mary. Su alma errante dicen que ronda en el cementerio y la avenida Archer, donde murió atropellada. Cuentan que la ven pasear sola en las madrugadas por la avenida Archer y que cuando la recogen para llevarla a algún lugar, Solo pide ser llevada al cementerio Resurrección, donde una vez llega, desaparece diciendo: este es el lugar. Otro cementerio embrujado es el Mount Carmel, en el suburbio de Hillside, Illinois. A unos cuantos pasos de la entrada del cementerio, por la calle Harrison, está la estatua de Julia Bucola Peta, conocida como la novia italiana. Julia Peta murió en 1921 en Schaumburg, aparentemente por complicaciones al dar a luz. Ella y su recién nacido fueron sepultados juntos. Poco después de su entierro, su madre empezó a tener pesadillas en las que su hija le suplicaba que su cadáver fuera exhumado. Las pesadillas continuaron y después de 6 años, en 1927, el permiso se le fue otorgado. Cuando abrieron el ataúd, su cuerpo estaba ileso, como si nunca hubiera transcurrido el tiempo. Uh-huh. Después de que un sacerdote exorcizara su cuerpo, se lo quemó para evitar posesiones de fantasmas e espíritus satánicos. Tal vez sea cierto lo que cuentan sobre el pueblo indio y que echaron una maldición a sus tierras cuando se las arrebataron. Y ahora la maldición sigue viva. María Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. ¿Puedes darnos una señal? ¿Estás aquí? Venga, chicos. No te suicidaste, ¿verdad? No. Lo sabía. Debbie, si tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguna persona? Sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te atacó? ¿Y por qué no nos contestas? Tengo una pregunta. La primera vez que quedamos tú y yo solos, dijimos a todos que iríamos a la feria. ¿Pero a dónde fuimos en realidad? Fuimos al mirador. Al borde del desfiladero. ¿Te acuerdas de eso? De lo que te dije. No es Debbie. ¿Qué dices? Nunca la llevé allí. Ni una vez. ¿Eres tú, Debbie? No. Entonces, ¿quién coño es? D. Zeta. ¿Eres con quien hablamos la otra noche? Madre mía, ¿no estuvimos hablando con Debbie? Lane, vamos a dejarlo. ¿Cuando Debbie usó la Ouija estableció contacto contigo? Sí. DZ, ¿dónde estás? ¿Y la silla? Las señales están cerca. Solo hace falta tener abierta la mente para poder captarlas. El origen de la Ouija, el tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los muertos, es impreciso. Un tablero bastante parecido a una ouija fue encontrado alrededor del año 1200 a.C. en China, país donde algunos sabios acostumbraban a guiar un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras, en el 540 a.C., realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero con ruedas, que él mismo denominó la tabla mística. La Ouija se popularizó de verdad de la mano de la moda espiritista que se extendió por todo Occidente hacia finales del siglo XIX. Adquirió tal fama que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo, donde se preguntaba a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Se cuenta, por ejemplo, que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, celebró sesiones en la misma Casa Blanca, de forma regular para comunicarse con sus hijos fallecidos. Por entonces los métodos de adivinación incluían el balanceo de un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde o el uso de una tabla entera para indicar las letras dibujadas en el suelo. En 1890, los empresarios Elijah Bond y Charles Kennard patentaron una tabla con el alfabeto escrito, inventando así la tabla Ouija, que todos conocemos en la actualidad. La pregunta es, ¿tiene la Ouija esa capacidad para comunicarnos con otras entidades? Continuamos nuestro viaje y en esta ocasión nos dirigimos a lo que tal vez sea uno de los temas más hablados y cuestionados de la parapsicología. Es el caso de la Ouija. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de la Ouija, los que no la hemos practicado alguna vez. Tristemente está de actualidad un caso que ha ocurrido en Lima, en Perú. ¿No es así, Gema? Pues sí, mira lo que ha ocurrido justamente allí en Perú. Una chica de 18 años llamada Patricia Quispe parece ser que fue poseída por algún espíritu marino o por alguna entidad demoníaca. Según el Daily Mail, esa chica y varias de sus amigas estaban usando una aplicación del teléfono móvil, concretamente una versión móvil de la Ouija. Pues bien, esta chica se había descargado esa aplicación en su móvil y las amigas aseguran que Patricia justamente era bastante escéptica en cuanto al tema paranormal, así que entre bromas y risas empezaron a utilizarla. Cuando de repente parece ser que uno de esos espíritus se apoderó del cuerpo de Patricia. Esta chica empezó a hablar con una voz gutural y también insultando a los que estaban allí presentes. Cuando volvió a su casa, sus padres se dieron cuenta de que a Patricia le pasaba algo o que estaba mal. Así que llamaron a una ambulancia, justo después de que comenzara a convulsionar y a echar espuma por la boca. Fue llevada urgentemente a un hospital mientras era presa de violentos espasmos y gritaba insultos a quien tratase de ayudarla. La familia pensó enseguida que su hija podía haber consumido alguna sustancia o alguna droga que le habría podido ocasionar esa reacción, así que se pusieron en contacto con sus amigos para preguntarle si había pasado algo, habían tomado algo. Y estos les informaron que es que habían estado utilizando una Ouija virtual. También dijeron que desde que Patricia había empezado a utilizar esa app, su personalidad había estado cambiando. Los médicos confirmaron que la joven parecía tener en esos momentos una fuerza sobrehumana y que fue muy difícil controlarla. Los tranquilizantes no le hicieron efecto hasta media hora después. También oyeron cómo gritaba a su madre diciendo: «Mamá, estos médicos no saben lo que están haciendo. Llévame a casa. Por favor, dame mi teléfono. 666, déjame ir, déjame ir». Todavía están tratando de averiguar qué fue lo que la llevó a tener ese comportamiento tan violento. Así que Patricia fue internada en un hospital psiquiátrico donde están intentando averiguar qué es lo que le pasa. Es curioso, ¿no? El 666. Exacto. Se dice que es el número de la bestia, pero los que creen que existe un diablo o un demonio, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Bueno, un tablero, un abecedario, un vaso, unas manos que proyectan su energía en él. O sea, podríamos decir que la Ouija es un medio comunicador entre nuestro mundo y otro, pero ¿de qué mundo estamos hablando? Nuria, como bien sabes, la Ouija se dice que nos sirve para mantener una comunicación con el más allá. ¿Es cierto? Pues sí, así es totalmente cierto. Bueno, hasta cierto punto también, claro, porque esto, por supuesto, no se puede demostrar, ¿no? E incluso también hay que saber que a través de la Ouija también se puede conectar con personas vivas, personas que en ese momento estén, por ejemplo, soñando y que estén en el astral. Con esta gente también se puede contactar a través de la Ouija. ¿Podemos fiarnos al 100% de ella o existen factores que puedan alterar esos resultados? No, fiarnos al 100% por supuesto que no. No podemos fiarnos porque como os he dicho, no es algo que esté totalmente demostrado, que el contacto sea real, ¿no? Sí. Puede ser, bueno, puede que sí, que sea así, pero también puede que sea pues nuestra propia mente que nos esté manipulando de alguna forma, como hay mucha gente que dice que son pequeños movimientos involuntarios con el dedo que se hacen, aunque bueno, yo esto lo dudo un poco porque, bueno, como experimentadora de la Ouija que soy desde hace más de 20 años, como sabéis, pues he llegado a tener algunas pequeñas pruebas o recibir cierta información que desde luego ni yo ni nadie de las personas que habían presentes sabían, y después hemos podido demostrar que era así. Bueno, tú nos hablas de varias personas que estaban presentes, pero ¿puede ser una sola persona? No, la Ouija es imposible hacerlo con una sola persona. Hay que ser como mínimo dos personas, de dos personas en adelante. Y bueno, una de ellas es casi siempre la que hace de canal. Bueno, ahora vamos a situarnos en una sesión de Ouija, como las que, como tú nos decías, llevas muchos años, ¿no?, practicando, y yo lo sé, yo doy fe de ello. En el caso de ser un grupo de personas, las que están experimentando con ella, es necesario que sea una de ellas la que sirva de canal, por lo que nos estabas diciendo ahora, ¿no? Sí. Tiene que ser una. ¿Debe tener unas características especiales? Bueno, antes que nada lo que tenemos que decir, como medio serio que somos, es que desde luego no recomendamos que nadie haga la Ouija porque esto no es un juego, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Y eso sí, si la hacen, que sean personas adultas y que lo hagan con alguien que ya la conozca y que, bueno, que sepa de alguna forma dominarla, ¿vale? Porque esto es algo muy delicado. Sobre todo, yo sé que hay muchos jóvenes, adolescentes, que se lo toman como un juego, ¿no? Y entonces, pues se aburren y ¿qué deciden entre todos? Bueno, pues vamos a hacer la Ouija porque mola, porque nos gusta sentir este miedecito, ¿no? Y a ver qué nos sale y al final acaban haciendo pues las mismas preguntas de siempre. ¿Cuándo voy a morir? ¿Eres un demonio? Van buscando esto, ¿no? El morbo. Y claro, ahí es cuando se equivocan. Porque primero, porque no es ningún juego. Segundo, porque hay que estar muy centrado y tener, hay que vibrar alto para que las entidades que aparezcan en la sesión de Ouija sean de esa misma vibración alta. Si no, van a aparecer pues otro tipo de entidades y van a haber otro tipo de experiencias, claro. Claro, y en muchas ocasiones pues el jugar con la Ouija pues te puede crear una sugestión de un grado alto, ¿no? Y al final, pues, pues claro que todo lo que te sucede parece que te está sucediendo porque hiciste ese día la Ouija. Por supuesto, es que hay mucha gente que es muy fácil de sugestionar y que esto se convierte incluso en una obsesión. Claro. Pero con la Ouija, con grabar psicofonías, con echarse el tarot, y se echan el tarot pues 7 u 8 veces todos los días, esperando a que les diga el tarot lo que ellos quieren leer, o sea, toda la gente que se quiera meter en este mundo de lo oculto, del esoterismo, que sepan que tienen que ir paso a paso y que lo primero es estar muy centrado. Por supuesto, si nos ocurre algo, siempre descartar cualquier razonamiento lógico y después, pues ya sí, abrir la puerta bueno, al misterio, ¿no? Y dentro de lo que son las mancias o este tipo de métodos de comunicación como la Ouija, pues desde luego siempre empezar con alguien que sepa y que pueda ser de guía. Uh-huh. Bueno, ahora nos vamos a situar en ese momento que yo creo que es el momento más impactante, ¿no? Para el que nunca lo haya hecho, que es el momento de la comunicación. Uh-huh. ¿Cómo debemos dirigirnos a ese ser o ente que se manifiesta a través de la tabla? Pues lo primero, sobre todo con respeto. Nada de lo que he dicho antes, nada de risas, nada de eres Satanás, nada de esto. Entonces, tampoco hay que hacer ningún tipo de parafernalia especial, como hay mucha gente que, sí, bueno, se perfuma, se viste de blanco, empieza a, no sé, a encender 40 velas. No, yo lo único que hago, por ejemplo, yo te hablo de mi propia experiencia, enciendo una vela, porque me gusta encender luz en casa, enciendo una vela, pones un incienso y después pues esperas a que se comuniquen. Y por supuesto, siempre, siempre con respeto. Claro. Bueno, yo sí que es cierto que tenemos escuchado, leído y visto vídeos por internet de muchas personas que practican la Ouija sin ningún conocimiento, ¿no? Por lo menos eso es lo que transmiten, ¿no? El no tener ningún conocimiento de lo que están haciendo. Uh-huh. O hacerlo de una manera pues muy, digamos, muy como muy pasota, ¿no? Como muy, sí, de cachondeo, como un juego. Bueno, como... es que de hecho, Eduardo, lo comentamos creo que programas atrás, hace, bueno, las Navidades pasadas fue uno de los juguetes más vendidos en USA por la película Ouija que se estrenó. Sí, es cierto, sí. O sea, es que me parece algo aberrante. Bueno, vamos a invitar de nuevo a todos los esféricos a que nos pongan ahí si han hecho alguna vez la Ouija. Si sí o si no. Claro, ¿y qué tipo de experiencias han tenido con ella, no? Porque yo desde luego te puedo decir que experiencia negativa no he tenido ninguna, jamás. Bueno, se dice que la sesión, cuando hace la Ouija, se debe cerrar como Dios manda. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Yo creo que en esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Se suele decir. Yo tengo, bueno, pues una especie de frase con la que cierro siempre la sesión y después simplemente es coger el vaso, colocarlo hacia arriba y despedirte, nada más. Uh-huh. O sea, así de sencillo. Sí. Bueno, hay que huir siempre en estas cosas de toda la parafernalia, ¿eh? Hay mucha gente dentro de lo que es el mundo del ocultismo que lo adorna todo muchísimo. Cuando te lo adornan todo tanto y quieren distraer tanto la atención, con túnicas, con collares, con uñas pues súper largas y muy pintadas y pelucones y ya te digo, santos por todas partes, sí, eso ya no hace falta todo esto, para hacer una sesión de Ouija o echar un tarot o, para nada, vamos, más que nada son mayormente maniobras de distracción para que no te des cuenta de que realmente lo que van a hacer es estafarte. Seguro. Uh-huh. Seguro, porque eso más que una sesión de Ouija será un carnaval. Sí, este desde luego. Bueno, yo quiero mandar un saludo, hablando del tarot, que ya lo has dicho dos veces, a nuestro compañero de Faro Tarot. Bueno, Juan Perdomo. Juan Perdomo, que sí sabe hacerlo. bueno, un tarotista de los mejores que yo conozco, ¿eh? Sí, porque para echar el tarot no solo hay que saber, o sea, tirar las cartas encima de la mesa, sino también interpretarlo y leerlo. Hombre, por supuesto. Bueno, Nuria, ¿es posible que en la sesión nos aparezca alguien o algo agresivo? Y me refiero a si se ha dado el caso, ¿eh?, de agresiones durante esta práctica. Pues, a ver, yo sí que he escuchado que esto se ha dado, ¿vale? Como os he dicho antes, a mí desde luego no me ha ocurrido jamás. En el lado de, o sea, en el supuesto caso de que ocurra, bueno, yo no sé si realmente será esto debido a la Ouija o es a una reacción, como os he dicho antes, de alguien pues que no está muy equilibrado y a lo mejor de alguna forma está generando un poltergeist y es lo que hace que el fenómeno se vuelva agresivo. Aunque sí que recuerdo, y si queréis os cuento un caso de alguien que conocí hace mucho tiempo, que practicaba la Ouija en su casa hace muchos años, y lo practicaban pues los viernes como una distracción. Se aburrían y, bueno, después de cenar, toda la familia cogían y se ponían a hacer la Ouija. Sí. En una de esas ocasiones, por supuesto, además sin saber hacerla, en una de estas ocasiones cogió esta mujer y se fue al cuarto de baño. Y, bueno, según ella me contaba, se estaba mirando en el espejo después de una de estas sesiones, Se estaba mirando en el espejo y de repente, pues, le soltaron una bofetada. Vaya. Ella, desde luego, la sintió como una bofetada y dice que se le quedaron hasta los dedos marcados en la cara. A partir de esto ya no volvieron a hacer más la Ouija y no pasó nada más extraño en la casa. Pero bueno, es una de las cosas que sí que me llegaron a contar. Aunque, como os digo, a mí desde luego jamás me ha pasado nada negativo. Bueno, ¿y cuando practicamos la Ouija siempre en un mismo sitio, se manifiesta siempre el mismo o no tiene nada que ver el lugar? No tiene para nada que ver el lugar. Tú puedes hacer la Ouija siempre, no sé, en el comedor de tu casa, por ejemplo, y puede aparecer, pues, desde, no sé, de repente tu tío o de repente el vecino del quinto que falleció hace 3 años. O sea, no tiene nada que ver el sitio. Al igual que muchas veces hay mucha gente incluso que se va a cementerios, porque creen que ahí, en esos lugares, pues va a ser mucho más fácil, ¿no?, el comunicarse con los muertos o los espíritus, y para nada. O sea, la comunicación sí tiene que existir, existe, y en los cementerios es donde menos suele ocurrir, al igual que para grabar psicofonías tampoco es necesario irse a los cementerios, Sí, en su casa uno mismo puede recoger todo este tipo de cosas. Te lo iba a decir yo, que un amigo investigador y conocido por todos me comentaba un día que no hacía falta marcarse una hora ni un lugar para captar una psicofonía. Claro. O para hacer practicar la Ouija o para echarse las cartas, o sea que no hay ninguna hora. Bueno, hablábamos de entes o seres, o no sé lo que sabemos, que pueden ser diablos, ¿no? Se representan como diablos, como es el caso de Zozo. Raúl, ¿qué sabemos de esta entidad demoníaca? Bueno, en sí, el tema que envuelve a toda la fenomenología, digamos, de la Ouija o de este hacer espírita, pues asombra, ¿verdad? Y además es un tema siempre muy controvertido. De hecho, existen ciertos experimentos referidos a este mal llamado juego, con una serie de sensores en los cuales se llegó a dictaminar en alguno de los casos que unos de los sensores que pertenecían pues a personas muy concretas siempre marcaban antes que el resto de sensores. Digamos que cada dedo puesto en el máster tenía un sensor y siempre había pues uno o dos que llevaban, en este caso, pues así, la voz cantante, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces es un tema muy controvertido, pero que, bueno, a nadie se le pase, ¿eh?, la cuestión de que la Ouija pues no es simplemente un juego, ni mucho menos un generador simplemente de leyendas urbanas. Al parecer, una de las entidades demoníacas, posiblemente más peligrosa, asociada con la Ouija, es el llamado Zozo. Y, al parecer, dicen que los encuentros con esta entidad están asociados siempre a la oscuridad y a lo maligno. La verdad es que no sabemos exactamente, Eduardo, si esto es una simple leyenda urbana o algo totalmente real, pero lo cierto es que son muchas las personas que afirman haber mantenido contacto y muchas también las que desean, inverosímil, pues comunicarse con este demonio a través del tablero de la Ouija, algo que desde luego yo pues personalmente desaconsejo, desde luego. Bueno, ¿cómo fue esa primera aparición? Porque supongo que habría una primera vez. Pues sí, siempre hay una primera vez para todo. Y como te digo, quizás no tengamos solo que ver esta cuestión de Zozo como una simple leyenda urbana aparecida en los últimos 100 años, siglo XX, siglo XIX, como la mayoría de leyendas urbanas, porque la primera vez que se habla de esta entidad, la primera aparición de este supuesto demonio, se produjo en 1816, hace bastante, cuando una joven, pues de la región de Picardía, al norte de Francia, fue víctima de una aparente posesión demoníaca. Posesión demoníaca, Eduardo, u obsesión demoníaca, obsesión, que serían demoníaca, terminologías diferentes. Bueno, al parecer, en el cuerpo de esta chica se creó todo un compendio, todo un nido de una serie de demonios. Y uno de estos demonios, precisamente, se hacía llamar a sí mismo Zozo. Ya después, en pleno siglo XX, comenzaron a aparecer una serie de historias que tienen como protagonista a Zozo, pero también numerosos casos de personas que afirman haber contactado con esta entidad o con otros espíritus, pues mediante la Ouija, y que han acabado con sus vidas destrozadas. En este caso, pues ayudando también a retroalimentar las leyendas alrededor de Zozo y de los contactos espiritistas. Otro de los mayores peligros asociados a Zozo es que las historias nos cuentan que al principio comienza pues siendo un espíritu muy amable y que incluso da un nombre que no es el suyo, como si fuese un demonio burlón o un bromista. Sí. Se reportan muchísimos casos referidos a la Ouija, ¿no? De este estilo. Se dice, por ejemplo, que cuando aparece el Zozo, el tablero realiza movimientos extraños y las respuestas empiezan a ser repetitivas, como hemos podido comprobar, de hecho, en otras invocaciones pues más estudiadas. Bueno, ¿y todo esto que se cree realidad, es ficción? Bueno, es francamente complicado discernir al 100% si todas las historias relacionadas con Zozo son auténticas o reales. Pero, por ejemplo, para el historiador Robert Murch y el demonólogo Darren Evans, se trataría de una entidad totalmente real. De hecho, en 2014, estos investigadores hablaron sobre la Ouija y concretamente sobre Zozo en un programa de la televisión estadounidense, un programa que nada tiene que ver con el misterio, y afirmaban, por ejemplo, que este demonio pues cambia de personalidad y utiliza además al médium, en este caso, para acceder a los demás participantes de la sesión. Pero el caso que más impactó a estos dos investigadores fue el caso de una chica que intentó establecer contacto con este demonio. Lo consiguió, supuestamente, y aún hoy parece ser que su vida continúa bajo el influjo de Zozo. Claro, no hemos encontrado, Eduardo, pues más referencias acerca de esta chica, francamente, por lo que no sería descartable una simple leyenda. Pero sí es cierto que existen casos, como por ejemplo el conocido caso Vallecas, donde en una supuesta sesión de Ouija, el cuerpo de la niña Estefanía, la protagonista, aparentemente fue poseído por algo maligno y terminó falleciendo. Lo más impactante en este caso es que incluso agentes de la Policía Nacional pudieron observar, y además así lo plasmaron en los informes, observaron cómo algunos objetos se movían en aquella casa de forma totalmente inexplicable y además algo muy aterrador, porque había una foto de Estefanía, una foto con su marco y su cristal, que inexplicablemente se cayó sola del mueble en el que se encontraba y se quemó esta fotografía dentro del cristal sin que la madera, ni el marco, ni el propio cristal sufrieran daño alguno. Por eso digo que hay casos que habría que descartar de lo que son simples leyendas urbanas. Y por ejemplo, en el caso de Zozo, pues también se dice por parte de otros expertos que incluso puede adherirse a los familiares de aquellos que participaron en la sesión Ouija y actuando como un demonio parásito. Nuria, ¿podemos decir, Nuria, que existe Zozo? ¿Podemos invocar a un diablo? Yo, como sabéis, en el diablo yo no le pondría este nombre porque no soy católica, pero bueno, sí que puede llegar a aparecer una entidad del bajo astral, un ser menos evolucionado, que tenga una identidad propia, como Zozo o a lo mejor Charlie, que hace poco comentamos sobre él, o Verónica. Todos estas entidades que tienen pues es una personalidad propia y se puede establecer pues contacto directamente con ellos. Bueno, yo lo dudo, la verdad, lo dudo, pero ahí desde luego está siempre la duda. Bueno, se han dado casos de suicidio por la sugestión creada a través de lo desconocido y de lo ocurrido en alguna sesión de Ouija, ¿verdad? Sí, esto es lo realmente terrible. Por eso siempre mucha precaución y desde luego si no se está muy centrado y muy equilibrado, no hacerla. La Ouija, Nuria, ya para ir finalizando, ¿es tan peligrosa o somos nosotros los que la hacemos peligrosa? Pues como todo, no es para nada peligrosa. Somos nosotros y con el fin con el que la utilizamos, el que la hacemos peligrosa. Como he explicado antes, da igual que sea el medio que sea, da igual la Ouija, hacer, no sé, grabar psicofonías o psicoimágenes o hacerse el tarot. Lo realmente peligroso es cómo nosotros filtremos y vivamos la experiencia. Uh-huh. Bueno, tú nos comentabas, bueno, lo dicho, ¿no?, que llevan muchos años practicando la Ouija. Sí. ¿Cómo fue la primera vez y has tenido alguna anécdota que quieras compartir esta noche con nosotros? Pues así muy rapidito, porque sé que queda poco tiempo. Sí. Pues os comentaré la primera vez, pues sí, apareció un ser que dio un nombre y un nombre que decía que, bueno, este ser se supone que había contactado con nosotras en otra vida, en otra época. Nos dio incluso el año y nos dijo incluso lo que es la ciudad donde había nacido, o sea, el país, perdón, y era Turquía. Y nos dio un nombre, y el nombre era Adana. Bueno, la historia quedó ahí. ¿Qué pasa? Que, como sabes, soy muy curiosa y me quedé con el nombre de Adana. Y después de que terminamos la sesión, pues fui a la enciclopedia que tenemos en casa, porque claro, no, entonces no existía ni internet ni nada de esto, y busqué en la enciclopedia Adana. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que resulta que una de las ciudades que existen en Turquía se llama así, Adana. Vaya, curioso y sorprendente. Por supuesto, no conocíamos este nombre para nada, ni la otra persona que hacía la Ouija conmigo, ni yo. ¿Y de verdad que no te asustaste? No, para nada. ¿Tú eres una valiente? No, simplemente intento normalizar todo esto. ¿Quieres vivir el misterio de una manera diferente, no? Me gusta experimentarlo y ser una esférica de pro. Eres de las personas que busca, ¿no? Como nosotros queremos que hagan todos los esféricos, que busquen siempre la respuesta, ¿no? Claro, es que no hay nada mejor que ser autodidacta. El investigar, el experimentar por uno mismo y no conformarse con lo que otros te dicen. Sí que es verdad que hay veces que a lo mejor lees un libro y lees algo que ha escrito otra persona y conforme lo vas leyendo dices, uff, pues es que lo reconozco como también mi verdad, ¿no? Esto que está claro. diciendo esta persona. Y en ese momento es muy útil. Pero al margen de esto, siempre, siempre intentar tener las experiencias por uno mismo y bueno, pues intentar eso, investigar y buscar la información uno mismo. Bueno, pues vamos a aprovechar para decirle a todos que la próxima semana, dentro de 7 días, haremos un especial Noche de Difuntos. Bueno, qué ganas de que llegue ya. Yo estoy deseándolo. Bueno, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar ya al final del programa. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en la tienda Google Play y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche con la banda sonora de una película que marcó mi vida y que estoy seguro que marcó la vida de más de uno de vosotros y que esta semana ha vuelto a estar de moda. El recuerdo de aquel Michael J. Fox en un viaje que marcaría un antes y un después en la vida de aquellos que pudimos y tuvimos la gran suerte de disfrutar su estreno. Recuerdo que por aquel entonces en mi casa no teníamos vídeo y me resultaba difícil económicamente ir al cine, pero algo ocurrió. Es como si el universo quisiera que no me perdiera el viaje al pasado, a esa época que me tiene tan enamorado, los años 50 y 60. No sé por qué, no recuerdo desde cuándo es así. Posiblemente fuese después de ver esta película. El caso es que al salir de clase me encontré un cartel enorme que anunciaba la proyección de esa película a las 6 de la tarde en la biblioteca de mi colegio. Era un viernes. Era cosa de recaudar fondos para la excursión de los niños de último curso. Claro, me emocioné muchísimo y recorrí 1 kilómetro de distancia que había hasta mi casa a toda velocidad. Tan solo me quedaba 1 hora para poder asistir a lo que para mí sería algo inolvidable. Llegué a casa y, fijaros, pude reunir esas 25 pesetas. Y otra vez, como alma que lleva el diablo, recorrí el kilómetro de vuelta al cole. Allí estaba yo, en primera fila, con 10 años. 10 años creo que tenía, sí, 10, 11 años. Y no quité ojo de la pantalla hasta que se encendieron las luces. Para mí había sido algo mágico, algo maravilloso. Miraba el año 2015 como un futuro muy lejano y no me imaginaba que cuando llegas a una edad el tiempo pasa más deprisa. ¡Qué prisa me di yo para conseguir aquellas 25 pesetas que me dieron la visión de lo que hoy en día vivimos! Y resulta que el pasado día 21, mientras medio mundo esperaba la llegada de McFly, yo, una vez más, era especial. Otra vez el universo me quería premiar y volví a viajar al pasado, esta vez siendo yo el protagonista, pero gracias a la misma película, Regreso al Futuro. Queridos esféricos, curiosidades que tiene la vida. Hace 33 años, un joven viajaba en el tiempo en el coche de un científico loco, y hoy, cuando supuestamente este viajero en el tiempo se encuentra entre nosotros, nosotros viajamos en la cuarta esfera.